Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. 34 minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos recibiendo, como bien mencionaba Emiliano, para su última columna del año al profesor Damián Mozo. Damián, buenos días, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Emiliano, Daniela, Ángeles, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y vos cómo pasaste? Bien, ¿y ustedes? Bien, también, todos tranquilos. Me alegro mucho, eso es muy importante. Sí, la verdad que sí. La verdad ¿Cómo que están sí. los compañeros jóvenes? ¿Bien? Muy bien, la verdad, todo muy bien. Bueno, me alegro, bueno, entonces. El gusto de siempre de conversar contigo, Damián, con un tema que yo creo que para cerrar el año es muy acertado, ¿no? El concepto de hegemonía que nos planteás y a través de una pregunta que es ¿por qué los pobres votan a los ricos? Que creo que tiene hasta puede tener punto de conexión con lo que estábamos hablando antes de la pausa también, ¿no? Bueno, vamos a intentar que esto salga lo mejor que se pueda dentro de nuestras modestas posibilidades. Y la idea era tratar de problematizar acerca de, porque la función de la filosofía es esa, ¿no? Problematizar la realidad, convertir la realidad en un problema, en algo que hay que analizar y no aceptar así de juntillas ni de ojos cerrados. Esa para mí es la función principal y primordial que ha tenido la filosofía a lo largo de la historia, problematizar las cosas, no asumir la realidad como algo que ya está construido de una vez y para siempre, que es así y no se puede modificar, sino más bien hacernos preguntas. En el fondo es eso, problematizar, hacernos preguntas, cuestionar la realidad, tratar de encontrar aspectos de la realidad que a veces no logramos ver, o porque no podemos, o porque no nos dejan. Y bueno, hoy me gustaría terminar esta columna, digamos, anual, con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los pobres votan a los ricos? Sobre el concepto de hegemonía. Y en realidad, para mi gusto, es una de las preguntas primordiales de la filosofía política esta. Es decir, una de las grandes preguntas de la filosofía política es esa, justamente. ¿Por qué, puestos a elegir, teniendo la posibilidad de elegir, los pobres votan a los ricos? Es decir, votan a personas que no tienen absolutamente nada que ver con su condición. Y es una pregunta, para mi gusto, muy interesante. Es una pregunta bien importante, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, gente sin tierra elige a terratenientes para que los gobiernen? ¿Por qué obreros que no tienen nada, desde el punto de vista material, votan a empresarios ricos que los explotan? Y lo vemos todo el tiempo esto, ¿eh? En América Latina esto pasa constantemente. En síntesis, la pregunta podría ser para nosotros, ¿por qué los pobres, que somos la mayoría de la sociedad cuantitativamente, votamos en contra de nuestros propios intereses y de nosotros mismos? Para mí es esa la gran pregunta. Creo que la gran pregunta pasa por ahí. ¿Por qué, puestos a elegir, teniendo la posibilidad de elegir, elegimos en realidad a quien, desde el punto de vista existencial y cotidiano, no nos representa en lo más mínimo? Y sin embargo lo hacemos. Entonces creo que esa es la pregunta madre de esta cuestión, ¿no? Entonces surgen algunas alternativas en cuanto a la respuesta. Dada la pregunta, surgen también intentos de responderla. Entonces hay gente que dice que los pobres votan a los ricos porque por una cuestión de estupidez. No, no es esa la respuesta. Hay quienes dicen que los pobres votan a los ricos porque son tontos. Los pobres son tontos. Además de pobres, son tontos. No es esa tampoco la respuesta. Hay quienes dicen que los pobres votan a los ricos por una cuestión psicológica de masoquismo político, digamos. Porque según algunas personas, un poco perversas en su manera de ver el mundo, a los pobres les gusta pasar mal. No. Tampoco es esa la respuesta para mi gusto. La respuesta necesariamente debe ser mucho más compleja para nosotros. Cualquier fenómeno que sea complejo requiere respuestas complejas y no respuestas simplificadas, simplificadoras o simplistas. Entonces aquí es cuando interviene este concepto que a mí me gustaría hoy desarrollar lo mejor que me salga, que es el concepto de hegemonía cultural. Nosotros en alguna audición anterior, recuerdo que en esa oportunidad estaba Emiliano, no recuerdo si estaba Ángeles, estuvimos hablando acerca de Gramsci. Sí, claro. Gran Gramsci. que es justamente quien plantea, entre otros, ¿no?, el concepto de hegemonía cultural. Y vamos a intentar definirlo así. Cuando, la pregunta sería, ¿cuándo el poder es más eficaz? El poder más eficaz es aquel que te convence de que solo hay una visión posible del mundo. Ese es el poder más eficaz. Ese poder es mucho más eficaz que el poder de las armas, por ejemplo, o el poder basado en la fuerza. Porque el poder más eficiente es aquel que a ti te hace creer y te convence que las ideas que defiendes son tuyas, cuando en realidad no son tuyas, son ajenas. Se te implantaron como si fueran tuyas, mas no son tuyas, porque no tienen nada que ver contigo, con tu clase social, ni con tu manera de vivir, ni con tu manera de afrontar el mundo. Sin embargo, mucha gente termina creyendo que son suyas, que son su propiedad y su construcción. He ahí la clave para explicar todo esto de por qué los pobres votan a los ricos, justamente por la transmisión e imposición desde el punto de vista hegemónico cultural de un conjunto de ideas que en realidad no le pertenece, pero el sujeto asume como si le fueran propias. ¿Qué es lo que termina ocurriendo con este poder que es así hiper eficiente, el de convencerte a ti que hay solo una visión posible de las cosas, ¿no?, la que te transmitieron justamente? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que obreros empobrecidos terminan defendiendo a sus patrones, pero sin coacción, chiquilines, ahí está la cuestión, sin coacción, sin que haya una política del miedo inclusive. E ese es el gran detalle que no sé si como que lo logramos ver. Los obreros empobrecidos que defienden a sus patrones lo hacen convencidos muchas veces, y lo hacen sin una obligación externa, que es lo más notable de todo, porque una cosa es que a ti te obliguen externamente a hacer o pensar algo, ¿verdad? Y otra cosa es que tú voluntariamente, entre comillas, asumas que determinadas ideas son las que te representan y te reflejan, cuando en realidad no lo son. Entonces surgen ahí una cantidad, no solamente los obreros empobrecidos que defienden a sus patrones, ahí surgen conceptos como por ejemplo el de meritocracia, sobre el cual nosotros ya estuvimos hablando acá también, la idea de que en realidad todos partimos de la misma base, todos tenemos las mismas posibilidades y todos tenemos las mismas chances. También de ahí surge la idea de que el pobre es pobre porque quiere, justamente, de que el éxito del jefe será el éxito de los trabajadores. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso, no? Los que ya somos viejos y hemos pasado por distintos trabajos en donde nos decían, si a la empresa le va bien, a usted le va bien, si al patrón le va bien, a usted le va bien, quédese tranquilo que esto va a derramar y usted va a terminar va a terminar siendo como el dueño, como el jefe, como el patrón. La idea de que los pobres siguen siendo pobres porque han hecho algo mal, o sea, esa idea de que hay algo, como algo malo con los pobres, algo, digamos, indigno o feo o triste. Bueno, todas esas ideas se han ido inculcando en la cabeza de los pobres por una cuestión justamente de hegemonía cultural. Es la interiorización de la idea de que la injusticia es normal, es natural, y que la jerarquía es justa, y además es deseable. Por eso hace un rato, cuando ustedes planteaban esta cuestión de cómo puede pasar que de tres de cada 10 jóvenes sostienen la idea de que la dictadura es mejor que otro sistema político, y de que se necesita mano dura, acá está la explicación. La explicación es esta, para mi gusto. Justamente la transmisión de la idea, de la ideología de que tenemos que entregar nuestra libertad en pos de un futuro mejor. Claro. Que es esa la idea que se transmite, que la jerarquía es deseable, que está bien que haya jerarca y que hay otros que obedecen, y que eso es normal, es deseable y es natural. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuántas ideas políticas que yo manejo son realmente mías? ¿Son mías? Claro. ¿Cuántas de esas ideas que yo manejo en realidad son la legitimación que el propio sistema necesita para seguir funcionando? Mirá lo que dice Ovidio. Digamos que hacernos, perdona. Un oyente, Ovidio, no, perdona vos. Ovidio dice, naturalmente que la gente no tiene ni idea de política. Si los medios hegemónicos desinforman y confunden, creen todo lo que les dicen en el celular y dan por cierta cualquier versión. Es muy parecido al síndrome de Estocolmo, dice Ovidio. Sí, yo creo que hay sí una cuestión de ese tenor que pasa justamente por la dominación y la hegemonía cultural que se establece en nuestras mentes y en nuestra cabeza de manera imperceptible. Pero me parece que sobre todo lo que tenemos que evitar aquí, compañeros, es la victimización del pobre. O sea, sí, el tomar al pobre como una persona que no puede pensar, que no puede analizar la realidad, que no puede tener su propia concepción del mundo. La gente no es tonta dependiendo de la clase social a la que pertenece. Lo que ocurre es que la dominación mental que se ejerce sobre la gran mayoría de la población es brutal, y pasa inclusive por la posesión de medios de producción inmateriales como son los medios de comunicación, que a veces perdemos de vista que son no solamente, como se dice ahí por ahí, porque la prensa es el cuarto poder, los medios de comunicación generan cabezas, construyen cabezas, como le decimos nosotros a nuestra columna. La otra vez alguien me criticaba, que decía, no, porque no puedes ponerle a tu audición construyendo cabezas, porque queda la idea de que tú lo que estás haciendo es como dominar la cabeza de los demás. No, justamente yo creo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es generar un contradiscurso hegemónico, un contradiscurso que nos permita luchar contra esa hegemonía cultural que están ejerciendo sobre nosotros, que muchas veces la gente no lo logra percibir, lamentablemente, y termina repitiendo modelos, estándares, pautas, hasta valores morales que no le pertenecen y no son propios de su clase. Y esa es la explicación acerca de por qué los pobres votan a los ricos. Porque en realidad, cuantitativamente, ¿quiénes somos más? Los pobres. Somos muchos más. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que una clase social que tiene mucha más cantidad de personas termine siendo dominada por un pequeño grupúsculo de gente que no tienen nada que ver con nuestra manera de ver el mundo, con nuestras necesidades, con nuestras expectativas, con nuestra forma de percibir la realidad? Solamente se puede explicar por una cuestión no cuantitativa, por una cuestión cualitativa, que es este concepto de que se nos interioriza en la cabeza la idea de que hay una sola forma de ver el mundo y que además es normal, natural, justo y deseable que unos pocos controlen, gobiernen y dominen a la inmensa mayoría. Y podríamos pensar, yo pensé en un ejemplo, pero puede haber decenas de ejemplos acerca de esto, que es, por citar uno, el ejemplo de Vox en España. España, ¿verdad?, que todos sabemos que ha tenido una historia trágica de lucha popular, de lucha política, de surgimiento, desarrollo de concepciones comunistas, socialistas, anarquistas, republicanas, hoy está sumido en una lucha por intentar detener a una derecha rancia, fascista, racista, aporofóbica, como es Vox. ¿Y cómo ha crecido Vox en España? Vamos a analizarlo un poquito. Vox ha crecido con el voto obrero, de los desposeídos y de los trabajadores españoles. Así ha crecido Vox. Esa es la triste realidad. Vox ha votado en contra de salarios dignos, ha votado en contra de aumentos y pensiones y jubilaciones, ha votado en contra de la rebaja de la jornada laboral, ha votado en contra de la protección social por parte del Estado a los más desvalidos. Vox ha votado en contra de la igualdad, Vox ha votado en contra de los derechos laborales, Vox ha votado en contra del aborto, de la memoria democrática, de los derechos humanos, de la acción a favor de la defensa del clima. Todo esto, increíblemente, es lo que ha hecho Vox en España, y sin embargo crece sin parar. Entonces, no es que los españoles pobres sean tontos, ni sean idiotas, ni sean estúpidos, es que la hegemonía cultural que se está ejerciendo sobre ellos es brutal, y estamos hablando de un país del primer mundo, un país del primer mundo. Entonces Vox no ha convencido prometiendo futuro, sino utilizando más bien el miedo, el control social y la dominación. Vox en España ha impuesto su visión fascista del mundo por el vacío ideológico de la izquierda española. O sea, ahí la derecha lo ocupa con odio, con resentimiento y con jerarquía. Por eso tenemos que dar la batalla cultural, me parece, compañeros. Justamente porque la batalla cultural es la batalla por la dominación ideológica, que es la más fuerte, la más persistente y la más eficiente de todas las dominaciones. Repito, es mucho más eficiente que la dominación, inclusive de carácter, digamos, armada o militar, ¿verdad? Porque perdura en la cabeza de la gente. Y los cambios culturales llevan tiempo, llevan análisis, llevan, son trabajosos, y hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, creo que esto de por qué los pobres votan a los ricos tiene explicaciones mucho más profundas que esas respuestas sencillas de decir los pobres son tontos, los pobres no saben pensar o no pueden, porque además de que son tontos, les ponemos encima el mote de que son estúpidos, ¿no? Y no es esa la explicación. La explicación pasa por una cuestión de transmisión de valores, principios, normas, que tienen que ver con una forma de ver el mundo que es opuesta a la realidad que nosotros como pobres vivimos. Y sin embargo, se va transmitiendo, se va ampliando, va haciendo carne en la gente y en la cabeza de las personas, y después es difícil luchar contra eso. Pero tenemos que, es nuestro deber dar la pelea por, de alguna manera, erosionar ese concepto de hegemonía cultural que está como tan arraigado en nuestra sociedad, ¿no? Y en nuestra cabeza. Disculpen que he hablado solo y no los he dejado participar a ustedes, pero los escucho con atención. Por favor, un placer, Damián, escucharte como siempre. Sancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Hay mensajes de los oyentes. Escuchamos primero a Nelson, que se comunicaba cuando arrancaba la columna. Buen día, compañeros. Tendría que haber salido, pero escuché que venía Damián y me quedé prisionero en la silla, prisionero de la radio. Un abrazo grandote a todos, que tengan un buen año. Hasta luego. Y le agregó un poco. Qué dura viene la mano. Comer salteado para poder llevarlo. Vota y callate la boca, que para eso estamos en democracia. Bueno, es una forma de interpretar lo que es la democracia, ¿no? Como la ve él en este momento. Y bueno, después vamos a seguir con otros. Hay también en el chat. Sí, en el chat. Hay varios mensajes también. Incluso esto que tiene el chat de YouTube de interesante, de que los oyentes pueden dialogar entre sí. Entonces se dan conversaciones ahí que, por supuesto, no nos da el tiempo para leerlo todo al aire. Pero hay muy interesante. Después, ahora, antes de cerrar, lo leemos, Damián. Ahí va. Bueno, seguimos, Damián. Bueno, y ya que ustedes me dan la oportunidad, además de agradecerles como siempre por el espacio y por la chance de decir lo que pienso, yo me iría con Carlitos Marx para explicar esto un poquito mejor de lo que yo lo puedo hacer. Bueno, lo veo un poquito, me quedé absolutamente corto, ¿no? Vamos a ir a Marx para explicar esto de la importancia de la ideología y de la dominación cultural, ¿no? El concepto de hegemonía. Don Carlos Marx, miren lo que decía en la ideología alemana. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. Voy de vuelta. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que dispone de los medios de producción material controla, al mismo tiempo, los medios de producción intelectual. De modo que, en general, las ideas de quienes carecen de ellos están sujetas a ellos. Las ideas dominantes no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes entendidas como ideas. Bueno, acá Marx creo que lo explica con absoluta claridad, qué es esto de la hegemonía cultural, la dominación que una clase social como la burguesía desarrolla sobre otra clase social, que es el proletariado, términos hoy que parecen extremadamente anticuados, ¿no? Esa dominación no se da solamente en el plano económico. El plano económico es el fundamento para explicar el otro, el de las ideas. Pero la dominación que ejercen los que tienen y poseen los medios de producción sobre aquellos que no lo poseen, no se da solo por una, digamos, por un sustento económico. Es fundamental, sí, pero además tiene un sustento ideológico. ¿Vieron la frase, no? ¿Cuáles son las ideas dominantes en una época determinada? las ideas de la clase dominante. Entonces, lo que te está diciendo Marx es aquellos que detentan el poder, los que ejercen el poder, los que tienen la posibilidad de decidir, son los que forman parte de la clase que tiene los medios de producción, no solamente los medios de producción económica y material, también los medios de producción ideológica. O sea, la burguesía produce ideas que son funcionales a la necesidad que tiene la burguesía de seguir ejerciendo el poder. Por lo tanto, lo primero que los pobres tendríamos o deberíamos ser capaces de analizar es: las ideas que defiendo son realmente mías. Lo que pasa es que la gente está tan subsumida, está tan ahorcada por las necesidades materiales para satisfacer sus necesidades materiales más básicas, que el espacio, la dimensión para pensar acerca de esto prácticamente ha desaparecido. Ese es otro de los grandes problemas que enfrentamos. Es decir, cuando usted lo que tiene son necesidades materiales imperiosas que tiene que satisfacer, y usted se enfrenta a la situación de no tener un trabajo o de tenerlo pero cobrar una miseria, la posibilidad que usted tiene acerca de pensar de una manera auténtica, real y crítica, y son ínfimas. Nosotros eso por supuesto que lo tenemos presente. Es decir, cuando nos preguntamos por qué los pobres votan a los ricos y decimos no hay que caer en respuestas simplistas, también somos conscientes de que lamentablemente mucha gente no va a llegar a esa dimensión de la realidad, porque está mucho más preocupada por cuestiones, digamos, de subsistencia material imperiosas. Y se le va la vida en eso, y se le va la vida en eso literal, en la búsqueda de alternativas para subsistir materialmente como sujeto físico. Y esa es la gran victoria que el capitalismo genera sobre las clases trabajadoras: hacernos creer que la única dimensión de la vida es la dimensión material, que no hay más nada, que no existe más nada, y justamente así nos controlan, así nos gobiernan, y así nos van llevando a una especie de dominación, digamos, ideológica, de la cual nos resulta tremendamente difícil salir. Pero aun cuando sea difícil salir, bueno, yo que tengo la posibilidad de tener este espacio que ustedes me brindan, tengo la obligación moral de venir a plantear estas cosas como a mí me parece que son, que no quiere decir que tengan que ser así para los demás. No sé si más o menos cómo la ven ustedes, cómo vamos. Creo que es muy claro y que aporta mucho en estos tiempos, Damián, en el que cada vez más se da, y a veces se dan desde los propios sectores, digamos, del pueblo, que uno podría decir tienen mayor conciencia o demás, este mensaje de autocastigo, ¿no? O de decir, o de castigar a otros de su misma condición de clase, de su mismo de sus mismos espacios, decir, bueno, por culpa de ellos estamos como estamos, y creo que lo que nos traes vos hoy para reflexionar aporta muchísimo a eso, en un contexto además de en el que están avanzando estas ideas de los ricos, las ideas de derecha y demás en el mundo. Pero queremos compartir antes de cerrar, que estamos en los últimos minutos, algunos mensajes que han llegado, ¿no, Dani? A través del chat. Así es, realmente una columna con el chat bastante movidito, hay que decirte, Damián. Nos comentaba Daniel Rodríguez un libro que es de un escritor brasileño que no se acordaba el nombre, Pobres que votan a ricos, está muy bueno, nos decía. Después Tania, yo creo que es la inmediatez, necesita soluciones rápidas y también pensar cómo se dice que empaticen con una clase que nada tenga que ver con ellos. Y Daniel seguía comentando un poco sobre, bueno, los políticos nos hacen escuchar lo que las masas quieren escuchar. Después, acá dice Juego 1475, cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es ser opresor, nos decía. Después, Valerio, impulsar una reorganización de la cultura para transformar a la izquierda es una fuerza política real. Muy bueno, Damián, muy claro, da gusto pensar y escuchándolo. Luego tenemos más mensajes, nos mandaba... ¿Quién más? A ver. Verónica, maravillosa la presentación de Damián. Daniel, te hacen escuchar lo que quieren los pobres. No piensan con cabeza propia. Y Arabella, con estas sencillas, a la vez profundas preguntas que nos hace Damián, es solamente permitirnos pensar. Gracias, Damián. Bueno, y Jessé Sousa, me parece que es el autor del libro que decía Daniel, buscando acá. Pobre de derecha se llama el libro. Del sociólogo. Brasileño. Después, Gustavo dice, la peor dictadura es la que disfraza de democracia. Decía una pintada en España, con Franco todo era más fácil. saber quién es el enemigo, ¿no? Es más fácil saber quién es el enemigo cuando está Franco en el poder en España, concretamente. Después Silvia, de que ella es de Curva de Maroñas, pero vive en Argentina hace tiempo, dice: abrazo para todos, un agradecimiento en especial para el profesor Mozo, su paciencia y amor a la enseñanza y difusión del pensamiento es un respiro entre tanto ahogo existencial. Saludos, dice Silvia desde Buenos Aires. Lidia Salomón, buen día para todos, apretado abrazo para Damián Mozo, querido compañero, salud. Son algunos de los mensajes que han ido llegando. Bueno, Damián, estamos ya, lamentablemente tenemos que cerrar, estamos un poco pasados de tiempo, pero bueno, siendo la última columna del año, nosotros también queremos agradecerte por este año en el que te has tomado el tiempo también de compartir con la audiencia de La 36 algunas reflexiones, de ayudarnos a pensar, a utilizar la filosofía como una herramienta muy importante también para poder entender algunas de las dinámicas que se dan en la sociedad. Así que te agradecemos mucho y no sé si renovaste contrato para el año que viene, si ya cerraste ahí los números. Que, pero eso hay que hablarlo con mi manager. Claro. Porque no puedo yo hacer la columna y al mismo tiempo manejar las estructuras económicas. Así que bueno. No, acá en la radio también, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama en una empresa el que se ocupa de los recursos humanos y lo que le pagan? Y gerente de recursos humanos. Será gerente de recursos humanos. Pero bueno, ya está, va a estar hablando tu manager con la dirección de la radio, así que no tenemos nada que ver ni nosotros ni vos. Exactamente. No, hablando en serio, el agradecido soy yo, por supuesto, por este año de experiencias compartidas, de aprendizajes compartidos. Yo en enero, le decía a Blanca, me voy a tomar mi licencia anual como docente, y en febrero nos encontraremos nuevamente, por supuesto, con Construyendo Cabezas. Está muy bien. Así que desde ya, muchísimas gracias. Les mando un saludo apretado a ustedes y a los oyentes. Y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Gracias. Les mando un abrazo grande y les deseo lo mejor. Y una constatación que nos alegra mucho, que a la audiencia le gusta la columna, le gusta que la inviten a pensar. Así que es muy bueno eso también, y que aporta a la audiencia también con sus comentarios. Muchas gracias. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través